lesa humanidad y retornan a nuestras mentes aquellos años tan oscuros como explosivos, en los que algunos seres humanos dejaron de lado ese ser y se acercaron al estado animal más irracional, depredador, más salvaje. Esos daños a la humanidad se perpetuaron y dejaron heridas que aún arden, se sienten, nos siguen marcando la piel. Se trató de sangre, violencia, gritos, de dolor. Pero las mentes y los cráneos, aunque dolidas y enclenques, no se estancaron. Costó, pero fueron saliendo de los rincones, de las celdas, para florecer y dejarse volar. No se pudo, y ojalá nunca se pueda, controlar la creatividad. De Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice, ¿usted qué dice que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vato subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No, bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Programa número 64. Ya saludé como tres veces. Espero que esta nos estén escuchando del otro lado. Y lo digo de nuevo. Muy, pero muy buenas noches. Esto es de Goyeneche a Tarantino, número 64 del año 2015, tercera temporada. Hermosa noche la de hoy. Amagó con hacer frío, pero al final no. Mi nombre es Evelina, la misma de siempre. Y a mi lado, el señor Matías Sterkel, más conocido como Tata. ¿Qué tal, Evelina? Buenas noches, aprendí, ¿no? Del buenos días la semana pasada. Buenas noches, ya son las 10. Es verdad, el frío nos agarró medio de golpe igual, ¿eh? Sí. De una semana para otra es como que se marcó mucho. Pasamos el verano, es una discusión, ¿viste? Con el tachero, ¿viste? Uno sabe, ¿de qué habla con un taxista? Del clima. Habla del clima, claro. Para sacar tema, en realidad, para no aburrirse en el trayecto o porque se lo saca mismo el taxista. Pero igual está bien. De uno. Es verdad, sí, vino el frío de golpe y también estamos conmemorando, ¿no? Estamos homenajeando, conmemorando. Así es. Hoy es 25 de marzo, ayer fue 24, el Día de la Memoria. Y en la editorial hablábamos un poco de eso. La programación de Radionauta laburó mucho este tema de la memoria, recordando lo que fue el golpe militar del 76. No queríamos redundar demasiado, pero tampoco queríamos dejar de nombrarlo. Claro. Por eso el editorial estuvo dedicado. Un pequeño aporte también a eso, ¿no? Y no olvidar esto. Por ahí te cuento, es una pequeña anécdota chiquitita. Lo hablamos con alumnos del colegio, ajá, ¿no? Y ellos dicen, bueno, es el día del fin de la dictadura, así te dicen. El día del fin de la dictadura, mira. Sí, bueno, no. Es el día de la memoria, no, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Decir el día de la memoria es no darle un cierre, sino retomarlo, ¿no? Y darle una cuestión de un presente, ¿no? Que es esto. Salir a pedir justicia, memoria, justicia y verdad. Estas tres consignas, justamente. y retomar un poco de la historia pasada, ¿no? Dar las cosas como que, bueno, terminaron, pasaron, que no es vivir del pasado, como también muchos otros desde el otro lado se agarran, no, usted viene del pasado, ya está, ¿viste? Esos discursos liberales de hoy en día, no, no vivas en el pasado, hay que seguir para adelante, no. Hay que recuperar la memoria para reconstruir la historia y para seguir caminando. Exactamente, coincido con todo lo que estás diciendo. De hecho, te iba a decir, en un ratito nomás, lo que te pasó con un tachero, ¿fue respecto de la memoria o no? La anécdota que contaste hoy temprano. Ah, porque te iba a decir que la cuente. De última, después contala. Después podemos hablar, porque fue muy graciosa. Antes que eso, quiero saludar a quienes están detrás del vidrio. El señor Pablo Lesiani, Pablito, está en controles. El mejor operador del mundo. Buah. Y a su lado está nuestro productor, el señor Colo. Es el mejor productor del mundo también, digamos. Colo, rojo, Juan Williamson. Que mi objetivo del día de la fecha es hacerlo reír a carcajadas. No sé, me puse ese objetivo en el día de hoy. Venimos de un programa donde Petunia no hizo reír mucho. Un saludo también. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. La semana pasada, entonces ahora también nosotros queremos redoblarnos también a poder hacer reír. Pero tampoco sin olvidar. Exactamente. Como decíamos, programa número 64 de Goyeneche Tarantino. Y algo muy importante es que estamos en Radionauta, una radio cuya cuna es el Olga Vázquez, el Centro Social, Cultural y Político, que está en calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Somos la FM 106.3, pero también nos pueden escuchar a través de radionauta.com.ar y a través de la aplicación para celulares TuneIn, tunein.com, que se puede usar a través de la compu o a través de los celulares super cancheros cuya memoria permite tener el tune-in. Porque a ver, me retaron. Nieve, si no solo querés escucharnos y a además ver. Te querés comunicar, querés decirnos, no sé, palabras, algo, dejarnos algo lindo a nosotros, puedes comunicarte por teléfono al 4516917 o radionautafm@gmail.com o también seguirnos por Facebook, ¿no? Buscar, googlear, digamos, por Facebook, pues es una palabra que trasciende al Google. Claro. Googlear es buscar algo en la web. Buscar Radionauta. ¿Sí? O en Facebook. Twitter. Porque yo no lo uso, pero me lo olvido por ahí. Radionauta FM. Así es. Radionauta es el Facebook. De Goyeneche Tarantino también. Y de Goyeneche Tarantino. Tiene, digamos, Facebook. Puedes seguirnos por la radio o de Goyeneche Tarantino. Con mayúscula, ¿no? Siempre empezando por las dudas. Por ahí alguno tal vez nos quiso copiar. Algún programa en otro lugar del mundo nos quiso copiar. Y hablando de Goyeneche y de Tarantino, en el día de la fecha lo vamos a adelantar. Vamos a hablar mucho de Quentin. Se lo merece. Pero después vamos a decir por qué se lo merece y qué vamos a decir sobre él y qué música vamos a escuchar en relación a él. Pero lo dejamos para más adelante. ¿Te parece? Lo dejamos para más adelante. Siempre hay que dejar una cuota de sorpresa. De una. Vamos a escuchar un poquito de música para arrancar el día. Me parece perfecto. Tiene que ver un poco con el 24 de marzo. Este tema se llama Los libros de la buena memoria. Es de Invisible, del álbum El jardín de los presentes, del año justamente 76. Vino en tibia. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor. Bajo un halo de rumor, qué sombra extraña te ocultó de mi guía. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te ser. Olas impalas recorrieron tu estante. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. No hablaba porque se quedaba escuchando la música. Qué lindo estrenar cortinas programa a programa. Programa a programa, sí. Y selección. Darse ese gustito. Ese gustito, claro. Ese momento donde uno dice, bueno, el hijo también, yo también. ¿Qué voy a ir de fondo? ¿Qué me acompaña mi voz? Nuestra voz mientras estamos al aire. Así es. Escuchamos a los Red Hot Chili Peppers. Obviamente. No, un temazo realmente. Que lo elegimos y... Porque hoy hablábamos antes de salir al aire. Qué loco esto, que uno llega a ponerle cansado, como decíamos el programa pasado. Mitad de semana, qué sé yo, te sentás acá y es medio como terapéutico, ¿viste? Es como, puf, te relajás. Esperamos también que sea lo mismo para quien está del otro lado, ¿no? Es nuestra intención, ¿no? Un programa miércoles 10 de la noche, que sea un relajo. De una. ¿No? Y por eso escuchábamos el primer tema de Spinetta, a Invisible en realidad, temazo también. Hoy es todo temazo, aso, todo aso. ¿Vamos con un poco de efemérides? Vamos con un poco de efemérides. ¿Qué pasó esta semana, Evelina? ¿Qué pasó esta semana, Matías, en algún momento de la vida? Un 22 de marzo de 1923 nacía el mimo y actor francés Marcel Marceau. ¿Está bien dicho? No puedo emitir gestos al respecto. Ah, porque es mimo. Sos un mino, un mimo. Un mimo. Esto no se ve, pero estamos haciendo morisquetas. Bien. Pero un 22 de marzo, además, en 1963, los Beatles lanzaban su primer álbum, Please Please Me. Banda. Sa. Banda, iba a decir. Sa. Y acá me está retando que digo mucho asa. Bueno, pasamos al 23 de marzo. En 1910 nacía Akira Kurosawa, un director japonés de cine. ¿Has visto sus obras? Me parece que... No, lo tengo más de oído. De oído o de vista, pero... tal vez de algún trailer. Un trailer. En YouTube. Claro. Puede pasar. Yo también lo tengo ahí como de... No sé si vi alguna peli completa, a decir verdad. Pero bueno. Bueno, si alguien también está del otro lado, nos quiere escribir y nos quiere recomendar una peli... Nos puede decir ignorantes. Corto, sí. Miren tal. ¿Cómo puede ser que no hayan visto esto? Invitados estamos también a conocer. A esta seguro que vos y un montón de gente la escuchó, porque un 25 de marzo de 1942 nació la cantante Aretha Franklin. Oh, qué lindo, Aretha también, sí. Aretha. Oh, Aretha. Oh, Aretha, oh. Y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando el 24 de marzo, porque un 25 de marzo de 1986 ganaba el cine argentino su primer Oscar con la película La Historia Oficial. Película que yo vi de grande ya. Y realmente para la época fue zarpada, ¿no? Muy fuerte. Sí, muy fuerte, la verdad. No, pero también eso es rescatable, ¿no? Lo fuerte que es la película es la necesidad de transmitir la cosa tal cual es o de la mejor manera posible. No esconder esto, no diluir la historia en esto, si se quiere, en este síndrome de obediencia de vida y punto final, ¿no? Sino mostrar las cosas tal cual. Exactamente. Porque justamente el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. En realidad pasaron un montón de cosas esta semana. Nosotros hicimos como una pequeña así selección. Por ejemplo, el 27 de marzo de 1901 nació en Buenos Aires el poeta Enrique Santos Discépolo. Discépolo, le debemos a Discépolo un espacio. ¿Sí? ¿Vos decís? En un momento tenemos que dedicarnos un poquito a Discépolo. Bueno, también. Como quieras. Si vos lo querés, lo hacemos. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de Tarantino? Porque un 27 de marzo, o sea, el viernes de 1963, nacía Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, quien da nombre a este programa. Exactamente. Evelina. Mirá vos. ¿Qué salió de ese 27 de marzo, años después, ¿no? Con lo que uno termina viendo, que lleva después a que nosotros desde acá le hagamos un homenaje poniéndole nombre al programa. ¿Viste lo que es? Un saludito de nuevo a Germán Gómez, que fue el que le puso nombre al programa. Lo voy a repetir ya que estamos, que está trabajando en estos momentos. Te voy a tirar una data más, así como para tirarte más efemérides. Un 28 de marzo de 1936 nacía en Perú el escritor Mario Vargas Llosa. ¿Qué opinión te merece Vargas Llosa? Es un buen escritor. ¿Y? Es un buen escritor. Bien. Nada más, no, digamos, después sobre lo que él piense, lo que él opina, digamos, hace al escritor también. Es una persona que se dedicó a la escritura, digamos, detrás de eso. Pero sí, manejaba bien un par de técnicas, algunos géneros, digamos, sí, y nutrió también. Pero creo que también es parte de estos personajes medio contradictorios latinoamericanos, ¿no? De lo contradictorio que es Latinoamérica en sí. Bien. Y te voy a tirar la última efeméride de la fecha, en realidad, de la semana. Un 28 de marzo de 1968 nacía la CGT de los argentinos. Que tiene que ver también con esta historia, ¿no? Está todo relacionado, ¿no? No sé si es la CGT de hoy en día, ¿no? No. O de las CGTs de hoy en día. CGTs. ¿No? CGTs que están bastante particionadas, ¿no? Pero en ese momento pensemos, ¿no? La importancia, ¿no? De alguna manera, digamos, más allá de los acuerdos o no, de una central sindical o de una variable de una central sindical. En Argentina, ¿no? El peso que tuvieron también en la historia. Estamos con el tema sindical. El programa pasado hablamos de la comuna, ¿te acordás? Estamos como ahí, ¿no? Obreros. Obreros. Bueno, de ese momento. Unidos. Sí. Che, ¿vamos a escuchar un poquito más de música? Un poquito más de música. Hablamos de los Beatles en un momento, ¿no? Hablábamos de este primer disco, ¿no? La primera vez que los Beatles aparecen y de ahí un fenómeno. Increíble. De ahí nacieron un montonazo de cosas, ¿no? También. El disco se llama Please Please Me y este tema se titula Do You Want to Know a Secret? ¿Querés saber un secreto? ¿Querés enterarte de un secreto? Escucha a estos muchachos. We'll be right back. Radionauta, FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, y tengo una pena tan honda que llora, muchacho, y les voy a contar. Que este especial, este día, se lo íbamos a dedicar enteramente o casi enteramente a Quentin Tarantino, porque el viernes cumpleaños. Y para eso no queríamos hablar solo el Tata y yo, sino que invitamos a alguien ya conocido en Radionauta. Pero si te sumás recién ahora al grupo de oyentes de Oyente Tarantino, vas a conocer su voz. Se trata del señor Álvaro. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Con ganas de charlar un poco sobre este hombre. Sí, claro. Bueno, hablemos de Tarantino entonces. Yo estuve investigando un poquito también, viste, cosas de hacerte preguntas y hacerme la que sé. Y aparte es más, hasta me vi una peli que no había visto. ¿Cuál? Jackie Brown. Ajá. No la había visto. No la había visto. Pero bueno, la miré el otro día. Feriado largo, me mandé ahí como una dosis tarantinesca, pero increíble. Señorito, ¿qué tiene para decirnos de este hombre? Bueno, a ver. Primero, podemos hacer al revés. Y en vez de empezar por el principio, empezar por el final. Porque hoy estuve, sabía que iba a venir, uno prepara algunas cosas medio por arriba, y estuve leyendo un par de entrevistas que dio el año pasado a partir del estreno de Django Desencadenado, comienzos de 2014. Y tal vez no todo el mundo esté al tanto de las últimas novedades de Quentin Tarantino y de qué está haciendo Quentin Tarantino en este momento y de cuál es su próxima película. Así que podemos comentarlo en este momento como una previa, digamos, a la charla sobre él. Bueno, cuando estrenó Django Desencadenado, era su segunda película consecutiva sobre una temática histórica, después de Bastardo sin Gloria. Uh-huh. Empezó a comentar que él no quería filmar por el momento más películas con temática histórica, que no quería ir más al pasado por un tiempo, que aparte, al ser temas tan fuertes como la esclavitud y el nazismo, tenían como una cierta densidad, un cierto peso del cual quería liberarse, digamos, y volver a filmar gente charlando dentro de autos y qué sé yo. Y bueno, pero no. Aparentemente no es así, porque a comienzo de 2014 se filtró un guión que era el guión que él estaba filmando, o sea, que iba a empezar a filmar en ese momento, que es otro western, una película que no tiene, por supuesto, título en español. En inglés se llama The Hateful Eight, como los ocho odiosos, digamos, que es una película que transcurre como tantos western clásicos, sobre todo como uno de los western más conocidos, que es Stagecoach de John Ford. Transcurre en una caravana atravesando el desierto durante el siglo XIX. Queda un grupo de personas, queda varado en el medio del desierto y se empiezan a surgen tensiones entre ellos. Esa es muy por arriba la temática de la próxima película de Tarantino, que se va a estrenar en noviembre de 2015. No le iba a filmar cuando se empezó a difundir el guión por internet, pero aparentemente sí, continuó sin embargo con la escritura del guión y con la filmación. Así que noviembre de este año sale la octava, el octavo largometraje de Tarantino, The Hateful Eight, que es su segundo western, o western revisionado, digamos, ¿no? Nunca hace western clásicos Tarantino. Buena ahí con la data, me encantó empezar así. Sí, son, digamos, siguiendo la línea, son western Tarantino, como todas las películas son bien Tarantino. Esto, recién bajé, bueno, por X, ¿no? Por necesidades fisiológicas. Y las necesidades fisiológicas siempre te traen, viste, reflexiones. Y pensaba decir, bueno, ¿qué tiene Tarantino de especial? ¿Tarantino es un director especial? Y sí, ¿en qué sentido es un director especial? Son esos directores que se te acaban esas películas y uno empieza a registrar si hay algún otro director que haya querido copiar a Tarantino para ver algo igual, digamos. Pasa con algunos directores. Me pasó con los hermanos Coen y el gran Lebowski. Dije, bueno, dentro de todo se acerca algo lo más tarantinesco. Cuando quise ver algo de los hermanos Coen del resto, y no me encontré con lo mismo. Claro. Ni con la temática, ni con la musicalización, digamos. Dije, bueno, no. Esa película a mí me es muy importante porque a mí particularmente me resulta muy similar en algunas cosas, por ahí, en algunas texturas, muy parecido a lo que hace Tarantino. Y eso creo que también lo hace especial. Que son algunos tips, ¿no? Que también hemos marcado, hemos dicho, bueno, la música, los diálogos, esto, bueno, volver a los diálogos de adentro de los coches. Es tal Tarantino, cual. Digamos. Nadie más que Tarantino. Bueno, es un poco también de lo que podemos hablar, ¿no? ¿Qué hace Tarantino a Tarantino? ¿Qué hace Tarantino a Tarantino? Claro. Bien, esa es una buena pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que Tarantino cambió mucho, es decir, si bien hay temas recurrentes, hay temas, elementos recurrentes en todas sus películas, si uno compara a sus primeras películas y sobre todo a Perros de la Calle con Kill Bill o Bastardos sin Gloria, hay diferencias fuertes, pero bueno, esta cuestión, lo fundamental de los diálogos en Tarantino está presente, y está presente tanto en sus últimas películas como en las primeras. Por supuesto, lo que pasa en las películas que no tienen una ambientación histórica fuerte en el pasado, él se da la libertad de tratar muchas temáticas, tanto las temáticas como el léxico contemporáneos, que es un terreno en el cual Tarantino se siente sumamente a gusto, digamos, y eso está clarísimo, la presencia que tienen los diálogos y cómo marcan el ritmo de las películas, porque al mismo tiempo, si bien son películas donde los diálogos son muy importantes, al mismo tiempo no son películas donde son películas que tienen un ritmo muy ágil, y películas donde hay mucha acción también, entonces sí. No son películas que estén guiadas por los diálogos, diría, pero sí que los diálogos marcan un ritmo muy acelerado que se transmite en otros aspectos de las películas, digamos. Por ejemplo, el uso de la acción, el uso de la música, en el montaje y demás. De hecho, la mayoría de sus películas arrancan con diálogos, con escenas de diálogo largas, como Perros de la Calle, por ejemplo, con una escena de diálogo muy larga, y que sin embargo, por el lenguaje que usan y por el ritmo de los diálogos y por los temas que tratan y por el desparpajo y por el uso de los insultos, por ejemplo, y ese tipo de elementos, hacen que sean películas muy dinámicas de ver, digo, muy difícil aburrirse o caer en sopor en las películas de Tarantino, que incluso son muchas veces bastante largas, digo, decía sí. Jackie Brown, por ejemplo, es una película larga. De hecho, yo antes de verla leí un par de cosas, a ver qué opinan ustedes, y algunos lo que decían es que es una de las pelis menos Tarantino de Tarantino, Jackie Brown, no sé bien por qué, pero de repente me pasó eso, bueno, el diálogo en el auto y como elementos muy característicos, me pareció que venía como medio lento el tema, y tiene un par de escenas, por ejemplo, el estacionamiento con Robert De Niro y la muchacha rubia que no me acuerdo el nombre, que no voy a contar qué pasa, pero ahí cuando le dijo, esto es muy Tarantino. El tipo termina la historia de la muchacha rubia y me pareció como muy Tarantino, así esa escena puntualmente. Tiene como... ¿Ustedes opinan también que no es tan Tarantino? ¿O se equivocaba toda la gente? No, yo creo que se relaciona un poco más por ahí con Perros de la Calle, digo, y se diferencia de las películas más grandes de Tarantino, digo, de las películas, qué sé yo, tanto Pulp Fiction como Kill Bill, como Bastardo sin Gloria, que son películas con más escenarios, con más personajes. Claro. Digo, por ahí por la calle Jackie Brown son películas un poco más reducidas en ese sentido. Y de hecho, cuando Tarantino comentaba en esta entrevista que él decía, bueno, no quiero filmar otra película en el tono de Bastardos o en el tono de Django, él decía, quiero filmar algo más chico como Jackie Brown. Claro, ahí va. No sabemos cómo va a ser la película. En un principio, en términos de temática, es más cercana a Django, digamos. Pero sí, esto que decías es cierto. Y otra cosa interesante de Tarantino siempre es el digo, esta cuestión que tiene, hablando de las películas históricas de él, que cómo le huye a lo clásico Tarantino. Y cómo le huye en muchos sentidos, digo, porque yo, el Tata, vos decías recién, el tema de qué hace Tarantino a Tarantino, dónde hay otro tipo como Tarantino. Es cierto que es un cineasta muy particular. Por ejemplo, la cuestión de las referencias. Y en eso a mí me parece que, más allá de que uno guste más o guste menos Tarantino, sí introdujo, cuando con Perros de la Calle, que fue su primer largo y su primer gran éxito, introdujo algo en el mundo del cine, digo, del cine que se estrena en cines comerciales, del cine que ve muchísima gente y que gusta muchísimo, que está buenísimo, que es este diálogo constante con otras películas. Y esto de, claro, que vos terminás de ver una película de Tarantino y decís, ah, bueno, a ver, ¿en qué se basó? ¿Cuáles son las influencias para hacer esta película? Y que es algo que está muy explícito. Y muy explícito no solo en las películas, sino en las entrevistas y en los comentarios constantes de Tarantino, y aparece en todas las reseñas y todas las críticas y todos los textos que uno lee sobre Tarantino, porque es muy fuerte. Tanto el uso del western, como el uso de las películas de Kung Fu, como el uso del cine histórico, los usa y se los apropia de una forma muy particular, y eso está bueno. Es decir, primero, esto introduce una dimensión que en el cine más mainstream, digamos, no estaba presente, realmente no estaba presente hasta que aparece Tarantino, y pone en primer plano a otros directores y a otras películas muy interesantes, que no es solamente, sino que prácticamente no es el cine consagrado, sino que es el cine más under, el cine más barato, más trash, el cine basura, el cine que quedó como desechado, que quedó, obviamente no totalmente, muchos críticos también reivindican el cine que reivindica Tarantino, pero cuando él va cuando él filma Django Desencadenado, su principal referente no es el western clásico norteamericano, aunque él también lo reivindica, pero su principal referente no es John Ford, no son los western de Howard Hawks, no son los western de Anthony Mann, es el spaghetti western italiano de los, claro, 60-70, es el cine de Leone, el cine de Sergio Corbucci, ese es el cine del cual está hablando Tarantino. Y eso es interesante, digamos, que de pronto un montón de gente pueda llegar a ver las películas de León o de Corbucci, a ver qué es el spaghetti western, por qué filmaban westerns en Italia en la década del 60, qué carajo estaba pasando ahí. Y son preguntas que un montón de gente empieza a hacer a partir de ver las películas de Tarantino, y eso me parece que está... Es súper interesante, sí. Está buenísimo. De hecho, yo me puse a averiguar un poquito esto de qué era el spaghetti western y cómo se llama este género, Blaxploitation. Bueno, sí, Jackie Brown, digamos, es una referencia fuerte al Blaxploitation. Que el Blaxploitation es, en realidad, no es una rama, digamos, es una expresión de que tampoco es un género, de algo más general, que es el exploitation. El exploitation es tomar un tema X y explotarlo en películas de forma como una suerte de gancho entre morboso, comercial, publicitario, impactante. Tenés Blaxploitation respecto de los negros, es decir, películas que se filmaban mucho en los 60 y 70, donde lo central era que trataran de personajes negros y de la temática negra, que en ese momento, pero no tanto una cuestión política de liberación, ni mucho menos, sino películas de género, podían ser sobre todo películas policiales, películas de acción, donde giraban en torno a personajes negros. Después tenés Nazi Exploitation, explotación de nazis, tenés Nun Exploitation, explotación de monjas, Sexploitation, explotación de sexo. Y así tenés Exploitation y Exploitation y Exploitation. No sabía tantas Exploitation. Hay decenas de Exploitation. Sí. Y bueno, Jackie Brown está muy basada, y de hecho la actriz de Jackie Brown es una actriz muy conocida de las Exploitation de la década de los 60 y comienzos de los 70. Ahí va. Te veo como ganas de preguntar algo, Tato, de decir algo. Estás ahí como... Los vengo escuchando mucho, Álvaro. Y mis intervenciones más que fructíferas. No, mentira. No, pero vienen sumando, digamos, esto es un diálogo, digamos, aprender, digamos, me parece muy interesante. A mí hay algo que no puedo sacar del medio de la frente, que es el tema de la música, digamos. Para mí, también Tarantino tiene esto de, Tarantino va, él experimenta lo que él también quiere mostrar, todo este tipo de cosas, recurrirte explícitamente, decir, bueno, conocé el Spaghetti Western, conocé... esto con un nombre el que no me va a salir, pero yo le imprimí también un poco mi marca. Eso hace también a películas, a Django, a Bastardo sin Gloria, esto de la musicalización, digamos, no es previsible, no hay esa previsibilidad de decir, bueno, hago una película western y paso, reedito los temas que, bueno, que igual del cual Tarantino es fanático, esto de Morricone y esa, o pasar una película del nazismo y tener esas grandes bandas así orquestales, medio a lo Wagner, viste, como expresar un momento. Si no, vos escuchás la música de Tarantino y decís, no, esta música no va descolocada, va recontra colocada, pero en otra época. Es que justamente una de las cosas que él repite en varias de las entrevistas que estuve leyendo y mirando últimamente tiene que ver con esto. Él dice, yo creo que la música correcta, en la escena correcta o en la secuencia correcta, no puede fallar nunca. Hay que lograrlo, ¿no? Por eso es Tarantino, digamos, pero... Hay que lograrlo, pero también está esta, creo que es esta apuesta de Tarantino, ¿no? Parecería como que él piensa mucho más la música que otro director. Claro. No creo que nadie lo mande música al azar, ¿no? Pero él le piensa rompiendo los límites propios de los encasillamientos, de decir, bueno, si hay una película histórica más del nazismo, pongo una música orquestal, si hago un western, pongo un banjo. Necesariamente no, la cosa pasa por otro lado. Pero si parece, ya que estamos hablando de la música, podemos ir con un temita. Sí, me encantó. De los coasters. Este tema se llama Down in Mexico, que es Down un tema que usan y que está en la película Death Proof, exactamente. Death Proof, película del 2007, y este tema pertenece al disco que también se llama The Coasters, del año 57. Down in Mexico. baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Yeah. Come on, baby. Lo que estamos escuchando, un clásico, también es la banda de sonido del bueno, el bueno, el malo y el feo. El bueno, el feo y el malo. No, el bueno, nunca el la malo digo bien. Y el feo. El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Una de las películas favoritas de Tarantino. Y es súper conocida. Es el silbito. Con Clint Eastwood. Sí, ¿no? Que tenía 12 años, tenía, creo, en esa película. Y escuchábamos anteriormente a los The Coasters, que en el Facebook de Radio Nauta subimos otro tema que se llama Searching. En vivo es buenísimo. Ver a los negros ahí en vivo con los deditos es increíble. Y seguíamos hablando de música fuera del aire, porque viste que esto es como medio apasionante. Uno se pone a chusmear y indagar, y como decía Álvaro, te vas a la historia, volvés, vas, te corres, es increíble. Y nos contabas algo muy interesante. Sí, recién les comentaba algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue lo siguiente. Bueno, Tata y yo van a escuchar de vuelta la historia. Pero dale, porque la dejaste ahí como... ¿No? Sí, la dejé un poco en suspenso. Que fue que hoy estaba revisando algunos fragmentos de películas de Tarantino para venir a hablar. Y volví a ver Bastardo sin Gloria, no toda, pero vi toda la primera escena, que me gusta mucho, la primera parte, digamos. Y volví a ver algunos fragmentos así salteados. Y hay una escena, que los que vieron la película seguramente se acuerden, que es cuando ella está, la protagonista, está sentada en el restaurante, más o menos por la mitad de la película, y aparece el personaje de Christoph Waltz, Hans Landa, que es... Ella comiendo un strudel. Es un dato. Es la escena del strudel. Se llama la escena del strudel. Es como así, sí, clave. Y aparece atrás el personaje de Waltz, Hans Landa, que es el tipo que en la primera escena de la película mata a toda su familia. Y en ese momento, cuando ella nombran a Hans Landa y ella escucha la voz de Landa, recuerda ese momento 4 años atrás, cuando le habían matado a su familia. Y Tarantino mete un plano que uno ya vio al comienzo de la película, que es un plano de ella corriendo y escapándose de Hans Landa, justamente. Ella es la única sobreviviente de este crimen, en el que matan a su familia. Entonces, la primera pregunta que me hice yo es, ¿por qué carajo mete acá este flashback Tarantino? Es decir, el flashback, primero, que es un recurso no muy querido, por lo general, no se lo considera un recurso muy sofisticado, digamos, y a menos que se use muy bien y en ciertas ocasiones, y en este caso, difícilmente brinda una información que uno tenga que refrescar, porque es tan importante la primera escena, y es tan obvio que en ese momento ella se está acordando de esa escena en la cual matan a su familia, que para qué meter ese plano, que aparte contrasta mucho estéticamente con toda la escena de luces frías del restaurante, todo muy clase alta, qué sé yo, con este plano tan brilloso, con luz natural del campo verde y ella corriendo y el sol y qué sé yo, contrasta mucho estéticamente. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está haciendo esto? Aparte ahí, bueno, el uso de la música empieza a subir, unos teclados como de mucha tensión, cuando ella recuerda este momento. Y al rato agarré un libro que no lo leí entero, le fui leyendo a fragmentos, que se llama Subjetiva de Nadie, que es el primer libro que edita con su nombre Marcos Vieites, un crítico de cine argentino y el director del sitio de cine Hacerse la Crítica. Y en un texto de apenas 2 hojitas sobre Tarantino, habla justo de este flashback que yo había visto media hora atrás, y voy a leer muy brevemente qué es lo que comenta, porque es interesante para pensar esto que decíamos de qué es lo que hace particular a Tarantino y por qué hay cosas que llaman la atención en el cine de Tarantino, tanto en sus referencias a otras películas como en esta cosa que tiene, que él le huye, y es muy claro esto, le huye todo el tiempo a 2 cosas, primero al clasicismo y segundo a cierta idea de la belleza. Digamos, hay cierta idea de la belleza en el cine histórico, por ejemplo, al cual Tarantino, a lo épico, a lo hermoso, a lo grandioso, que Tarantino le huye como a la peste. Y dice Vieites, cito: Borges decía que Dante o Virgilio, ya no recuerdo quién, había introducido errores en la Comedia o en la Eneida para disimular su maestría y para que de esa manera sus obras nos parecieran vecinas, humanas, falibles. Algo similar pasa con Bastardo sin Gloria. Hay en ellas fealdades que solo pueden deberse a la voluntad del autor. Sin ir más lejos, un tipo que hace coincidir la montaña de celuloide que está detrás de la pantalla de la sala de cine francesa donde la película alcanza su clímax, con la montaña de cartuchos de la película que allí se está proyectando, solo puede haber incluido deliberadamente el redundante flashback de la matanza de la familia de Yosana que irrumpe cuando ésta se reencuentra, desgana y strudel mediante con Hans Landa. Como Godard, Tarantino interrumpe frecuentemente lo que podría ser una escena fluida para evitar que sea convencionalmente bella o baladí, valiéndose de esas desprolijidades características de las malas películas a las que la suya remite. Entonces, acá lo que dice Vietes es, bueno, justamente Tarantino mete ese flashback que llama la atención por lo innecesario. Por lo obvio, claro. Por lo obvio, justamente para introducir este elemento, para introducir una referencia más indirecta a este cine trash, a este cine clase B, a este cine humillado por la historia del cine, al cual él hace todo el tiempo referencia. Y me parece interesante porque no solamente las referencias son obvias, como meter a la actriz clásica de la exploitation en Jackie Brown, o como los usos de la música, o como retomar en forma de parodia un poco esta cosa collage postmoderna a los géneros a los cuales él reverencia, sino a través de este tipo de cosas más específicas, más pequeñas y más técnicas por ahí, como meter un flashback en el momento, un momento totalmente inadecuado. Tenés que sacar un libro, te lo digo. Coincidía con el crítico, podés creer. Álvaro, muchas gracias por todo lo que nos ha contado. Sé que te queda mucho más por decir y queda mucho más para hablar. Si nos colgamos, podemos estar hasta las 3 de la mañana. Pero para seguir con las bandas que utilizó Tarantino para musicalizar, quédate, Álvaro, acá igual. Me quedo, por supuesto. Para musicalizar sus películas, ¿qué tenés para contarme de Los Ladrones de Ruedas? ¿Ladrones de ruedas o rueda de ladrones? ¿Sabés que hoy estoy buscando? Dice algunos, un crítico español dice que en realidad la banda se llama Rueda de Ladrones. Una banda que nació a principios de los 70, pasó sin mucha pena y gloria, digamos, sí tuvo algo de éxito. Steelers Wheel, para Steelers llamarlo Wheel. Banda escocesa. Nombre. Banda escocesa, sí. Bien. Formada a principios de los 70. Hacían ese folk pop muy de moda en esa época, bueno, pensemos, también muy a lo Dylan, viste, Dylan de fondo, pero su versión inglesa, Yannick Drake, creo que no vivía más, estaba en su... Comienzos de los 70, 72, hasta sí, el 72 llegamos. Sí, Nick Drake llegó hasta el 72, pero fue la versión por ahí más triste del folk. Esto bien. Era como la versión más, viste, esa reminiscencia Beatles, así, esa alegría. Sí. Pero muy experimental. Los Steeler Wheels tuvieron un primer disco que es bajo el mismo nombre, que tenían como cantante a Jerry Rafferty, sí. Que después se haría famoso con un tema que se llamaba Baker Street en el año 78, cuando ya la banda es una banda, pensemos que duró 3 discos y 4 años, muy de esa época, muy a los Pistols. Eso, 3 discos, 4 años y la banda se desarmó por problemas internos. Muy buena composición, así, muy dulce, muy de oído fácil, muy easy listening, como se dice en esto, pa, la jerga, con un mejor inglés, ¿no? Rafferty, sí. Terminó ese primer disco que fue, digamos, en su momento llegó un puesto 50 en el Billboard, que es ese gran chart que más o menos maneja, ¿no?, la empresa hacia dónde va. Se fue, tuvieron un segundo disco que tuvo muy buenos temas, tuvo algo de repercusión. Ya el tercero volvió también Rafferty, pero la cosa no funcionó. Le pusieron orquestaciones, tuvieron buenos temas, agrandaron por ahí su el panorama en melodías, en armonías, pero los problemas internos hicieron que la banda se disolviera y Rafferty volviera a su vocación solista, que ya la había empezado antes de tener esta banda y con la cual se hizo famoso con un disco en el 78, City to City, Baker Street, ¿sí? Que pueden indagar seguramente cuando escuchen la melodía, van a decir, uy, sí, este solo de saxo lo conozco. Pero nosotros nos remitimos un poco más atrás, a este primer disco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese disco que pasó sin mucha pena ni gloria, más allá de un cierto éxito en Inglaterra, en Europa en general, se retomó en Perros de la Calle. Tarantino retoma, que tuvo por ahí mucho una vocación Tarantino de esto de tomar mucha música de los 40, 50, 60, mucho surf, mucho garage rock, mucho rockabilly, Y lo interesa. Perdón. Retomó una canción que se llama, vos sabés bien el nombre, Eve. Stuck in the Middle with You. Que lo interesante de este tema es la escena en la cual pasa el tema, que seguramente la subamos al Facebook, que es un policía torturando a un hombre bailando al son de este tema. Es muy buena, es muy bizarra, está genial. ¿Podemos escucharlo o no? Temita del 72. Steeler Wheel. Escuchamos a Steeler Wheel y vamos a mandarle un saludo a Luciano Laito, parte de Radionauta, que nos tiró un datito que está interesante. Porque hoy decíamos que Tarantino decía que una escena correcta, con la música correcta, no puede fallar nunca. Y él nos cuenta que Hunter Thompson, el autor de Días de Ron, y capaz que vieron la película Pánico Locura en Las Vegas, que tiene que ver con él, él decía que un auto con la aguja de la nafta en cero puede seguir andando unos 80 kilómetros más si en la radio uno tiene puesta la música correcta. Buena data, tiró ahí, ¿no? Buena data. Relacionándolo con Tarantino. Y también lindo también ver algo de Hunter Thompson. Sí. O para leer, en realidad, no ver. Bueno, sí, ver la película, ¿no? Podríamos también algún día, ¿no? Ahí podemos hacer el especial de Terry Gilliam o de Hunter Thompson, de, depende. Si o de Johnny Depp. Ponele, nada, y ya nos vamos al cholulismo. Completo. Se ha pasado el programa número 64 de Goyeneche Tarantino. Especial Tarantino, porque el viernes es su cumpleaños y vamos a despedirnos y a saludar a un montón de gente. Primero, Álvaro, muchas gracias por habernos visitado en el día de la fecha. Un gusto. Muchísimas gracias. Pablito en controles, gracias como todos los miércoles. Sos lo más. Mira, qué contenta está la chica. En producción, el Colorado, el Rojo, el Juan Williamson. A mi lado, el señor Juan Matías Sterkel. Horrible que te digas Juan Matías Sterkel, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, vos podés llamarme como quieras. Tata, un gusto, querido. Un gusto. Igualmente, Belina, un saludo. En general, ¿no? Y buena semana. Obvio, recontra. Buen fin de semana, como que una semana re rara. Bueno, y un saludo también, y gracias a vos, Evelina, porque si no, no tenés quien te salude. Ay, gracias, sos genial. Che, los dejamos a Radionauta con Proyecto Petunia, programa que nos hizo reír un montón el miércoles pasado, hablando de los pedos. Sí, y los dejamos bailando a los Petunia. Obvio, los invitamos a bailar. Los invitamos a bailar. Y los escuchamos el miércoles que viene a las 22 horas en Radionauta FM 106.3 y bailemos. I love you, honey bunny. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.